Upside Down. Al revés, era Diana Ross en el cierre de esta edición de las 12 máximas. Les acompañamos hasta este momento Mauricio Alberto Pérez y Carlos Alberto Ríos. Los esperamos mañana de nuevo a las 8 de la noche, aquí mismo en Veracruz Estéreo, para otra edición de las 12 máximas. Para todos, feliz noche y dulces sueños.